martes día 3, unos vecinos denuncian que algo pasa con el agua, pues porque sabe mal, y al hervir el agua deja una especie de nata. Nos ponemos en contacto con la empresa que lleva el mantenimiento de la depuradora para que analicen el problema. Y bueno, y el miércoles día 4, la empresa nos dice que el agua está bien porque estamos dentro de los parámetros permitidos. Pero los vecinos nos siguen insistiendo en que el agua sigue saliendo mal. Bueno, ante esta anomalía, pues y creyendo que realmente algo está pasando, decidimos vaciar el depósito, manguearlo y volverlo a llenar. Antes de vaciarlo, la brigada recibió una muestra de dicha agua. El jueves día 5, la empresa nos sigue insistiendo en que los parámetros son los correctos. Llevamos la muestra a analizar y 2 horas más tarde nos dicen que vaciemos inmediatamente el depósito porque tenemos un valor de pH muy por debajo de lo permitido. Le comunicamos que esa acción ya la hemos llevado a cabo el día anterior por nuestra cuenta de riesgo y que entonces nos dicen que durante el fin de semana vayamos tomando muestras de pH para ver si se va estabilizando. Todo el fin de semana hemos estado cogiendo muestras de pH y a pesar de que estamos muy cerca de los valores permitidos, en ningún momento hemos llegado a estabilizarnos. A la vista de que no se recuperan los valores, pues decidimos volver a limpiar a fondo los depósitos. Se han recogido más muestras para analizar y se han llevado a 2 laboratorios diferentes para contrastar resultados. Bueno, hay que comunicar que hay una persona de la zona ingresada y que todo apunta a que puede ser por consumo del agua. De todas formas, hay que ser prudentes, esperar a ver qué dicen los informes médicos, qué dicen los informes analíticos del laboratorio, porque al final puede ser por agua, pero puede ser una casualidad. El caso es que es un hecho grave, al margen de que la contaminación, pues al margen de que la persona esté ingresada por culpa del agua, pues el hecho es grave y la situación requiere un análisis a fondo. Vamos a revisar qué es lo que ha pasado y vamos a reclamar responsabilidades y vamos a actuar en consecuencia. Ahora mismo, que sepáis que a los vecinos de la zona, pues mañana mismo se les había comunicado que no consuman agua por prudencia mañana. Mañana se les va a comunicar otra vez, domicilio a domicilio, que no consuman agua hasta nuevo aviso. Bien, no sé si tenéis algo que preguntar. Y rompiendo un poco la secuencia de los problemas, el martes 3, por lo que has comentado, ¿no? Que yo tenga conocimiento, hasta ayer no se publicó el bando diciendo que no se asumiera de consumir agua la intoxicación, que parece ser que pueda ser debido al agua. Tú el jueves y el viernes, pero creo que tengo conocimiento. Después de noche fue el ingreso. Después de noche fue el ingreso. ¿Y no se podía haber tomado la medida del bando anteriormente, el viernes o el sábado? Bien, cuando. Pregunto, vamos, que me parece para prevenir este tipo de otros vecinos que hubieran visto contra. Cuando la empresa te dice que estás dentro de los parámetros correctos, nosotros tenemos que hacerle caso a la empresa, que para eso le contrata. Uh-huh. Para hacerle caso a eso. Por encima de lo que diga la empresa, nosotros vaciamos el depósito, porque no tiene ninguna consecuencia vaciar el depósito. Dijimos, algo tiene que estar pasando. Estamos en invierno, vaciamos el depósito y lo volvemos a llenar. No pasa absolutamente nada. Y aquí las mediciones de pH se va estabilizando. El mínimo es 6,5, 6,2, 6,3, 6,2, 6,3. Cuando ya el lunes a la mañana subimos allí, volvemos a medir y vemos que no se recupera, definitivamente no se recupera, decimos que no se beba por prudencia y que vamos a seguir actuando. Hoy seguimos analizando, hemos llegado a otro punto de diferentes muestras y no se estabiliza. Entonces, hasta no analizar otra vez a fondo y no tener 2 mediciones buenas, que no se vuelva a beber ese agua. De todas formas, ayer cuando se hizo la análisis del pH, cuando llegamos al laboratorio, el pH nos daba 7,5, te acuerdas, 7,5 y 7 para beber, el mínimo 6,5. Cuando llegamos al laboratorio nos dijeron que estaba en 6,2. O sea, que los aparatos para la medición no están bien. Pues algo sería mal. Las mediciones nuestras y de la empresa. Pero de todas formas, ¿cuándo se detecta, qué día se detecta, qué el análisis del pH, qué día se detecta que está en 4? El jueves a las 5 de la tarde. Para entonces ya se había vaciado el depósito y se había contaminado. ¿No se había hecho análisis anteriormente? ¿El pH? Supuestamente la empresa va a tener que hacer los análisis. En planta, ¿no? En planta. Sí, pero el ayuntamiento tiene también los aparatos para hacer un análisis del pH. Lo podría haber hecho también desde el momento en que toma ya referencia del aviso de que las aguas están buenas, podría haber podría haber hecho un análisis del pH. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aparte de la publicidad, aparte de la empresa que está contratada. Pues lo que tenemos que hacer es avisar a la empresa, porque son ellos los que tienen que acabar y saber qué deficiencias hay en ese agua. Sí, sí, pero vamos, una cosa así, rápida y... cosa rápida, y además pudiendo haber hecho, se podría haber hecho el análisis del pH desde el ayuntamiento, pues el día que se avisó ya de eso. Aparte de analizar, o sea, avisar a los que están contratados para que vengan a analizar las aguas y a detectar cuál es el motivo de esa deficiencia, vamos. Hombre, también... Pero yo, vamos, podría haber adaptado un poquito más el tema de este. Oyendo, vamos, teniendo aparatos para saber. El pH no es una cosa que se mida habitualmente, lo que en los comas se mide es la turbidez. El pH normalmente nunca ha dado ningún tipo de problemas en el ojo. Entonces, no vas a ir, te están diciendo que hay una nata, vas a mirar la turbidez. Yo creo que no vas a ir, va a ser lo último hasta que un laboratorio no te dice que... Está el pH. El único elemento que tenemos nosotros para poder analizar un agua es el pH, no tenemos más. Es haber aprovechado lo único que tenemos para analizar el agua, que es analizar el pH. Salga después lo que salga. Sí, había bastante diferencia del pH que salía de la planta, de la depuradora, y el pH que salía de los depósitos, ¿no? No. O sea, pero si decís que había un valor anómalo y al principio cuando se hicieron los análisis en planta salía bien y luego había una decantación... Los análisis en planta los ha hecho la empresa, nosotros no. Nosotros el pH no os dio en ningún momento hasta que no nos ha dicho el laboratorio tenéis un pH anómalo. Entonces todos han medido siempre en el mismo punto de recogida desde el primer día, desde la casa en los que dijeron que algo pasa con el agua. Siempre se han tomado las medidas en esa casa. También nos ha dicho el hijo de la persona que está ingresada que a ver por qué no le hemos avisado, pues, sabiendo que no va a ser la depuradora, a ver por qué no le hemos avisado, sabiendo que algo pasaba. Es que nosotros no sabíamos que pasaba algo. De hecho, no le hemos avisado porque estábamos dentro de los parámetros según la empresa. Entonces, si estamos dentro de los parámetros según la empresa, si tenemos que dudar siempre, si tenemos que dudar de ella, no sé para qué se paga. De todas formas, uno de los argumentos que daba la empresa contratada era que es muy, muy difícil que el pH cambie lo que se echa para decantar, el aluminio que se echa para decantar, que es muy difícil que baje tanto el pH por ese motivo. Entonces yo, además lo dije así, que se analicen más, aparte del tema del aluminio, el tema del cloro, el tema que sea, las aguas, porque han venido así, porque se han puesto en esas condiciones. O sea, que se haga un análisis mucho más amplio que lo que es simplemente lo del decantar, la turbidez. No sé. Creo que es importante analizar el porqué de todo eso. ¿Por qué no he entendido? ¿Por qué nos comentaba el responsable de la empresa contratada que es muy complicado, o sea, que no entiende por qué ha bajado tanto el pH a doña Daigle, el decantador de turbidez. Que no entiende por qué eso no puede ocurrir nunca. Si no es por eso, pues tendría que ser por algún otro motivo, pero las aguas estaban no aptas para beber. Entonces, que se haga un análisis mucho más amplio de qué es lo que ha podido ser, si no ha sido el tema del aluminio. Nosotros la muestra que hemos llevado al laboratorio, en principio, con toda la analítica química, nos la dan el jueves. O sea, completo, análisis completo químico. Le dijimos que nos hagan completo el análisis. Otra cuestión aquí, en caso de que se confirme que la intoxicación ha sido debida al agua, ¿saben si la familia va a entrar con algún tipo de acción contra el ayuntamiento o la empresa? No tengo ni idea. No sabemos. En el caso de que así fuera, parecería lógico cómo va a actuar el ayuntamiento. ¿Va a cargar las responsabilidades de la empresa? ¿Va a asumirla? Pues será la empresa, ¿no? Solo. Después de haber reinsistido en que estaba bien los análisis, cuando no estaba bien, claro. Al hilo de lo que ha dicho antes Pachi, a mí me parece una irresponsabilidad por parte de la empresa que nos enteremos que el agua está mal porque un vecino se queja. Yo creo que la empresa tiene que ser, o sea, tiene un contrato de que tiene que llevar mantenimiento de las aguas y que las aguas estén bien. Tenemos que pedir responsabilidad porque un vecino se ha quejado de que el agua está mala, cuando él no se ha dado cuenta que el agua está mala. Yo creo que tiene que hacer un seguimiento más profundo de las aguas y Y decirnos que el agua está mal antes de que le llegue el agua a un vecino. No, y sobre todo cuando se dice que está mal y analiza y dice que está bien, resulta que luego al final resulta que no está bien. Estábamos con un pH de 4. O sea, no estaba bien. Si ese día estaba antes del día que se analizó, que su mujer había mirado, había 4, el día que se le salió también seguramente que habría 4 de H. O sea, entonces es un análisis, no sé qué tipo de análisis se habrá hecho. Es una responsabilidad total por parte de la empresa. Bueno, la empresa más cada X tiempo mandará un resultado de tus análisis, ¿no? Sí, sí. Cada 3 meses. No, nos olvidemos que el responsable último sería esto. Sí, la empresa es un suministrador de un servicio, nada más que eso. Es un intermediario. O sea, si la persona reclama responsabilidad, va a meter a la empresa, pero por su parte ya todo lo que es el responsable último. Tengámoslo claro. Sí, yo respecto a este tema, lo que sí te rogaría, yo como alcalde, evidentemente, es que, bueno, que evidentemente informar nunca está de más. Pero tranquilizar al resto de la población, porque con estos temas al final pues hace que al final va a ser el agua de todo el pueblo y pasado mañana va a ser el agua de toda la comarca. Entonces, pues bueno, que la gente esté tranquila porque el resto de los depósitos del municipio están dentro de los parámetros, los niveles correctos, que es un plan puntual y, como bien dices, así, depurar responsabilidades, ver de quién es la culpa, de por qué está así y por qué se ha llamado, no se ha llamado, yo, etcétera. Entonces, pues yo simplemente te pido prudencia y a la hora de emitir las informaciones. Sí, hasta no ver los análisis, yo creo que se puede hacer. Claro, realmente creo que ocurre. Quisiera apuntar otra cosa, que es que hay un sistema de aluminio, que en el tema de Mazarra creo que es manual. En el resto de los depósitos son automáticos y detectan ellos mismos ya la autoridad del agua para poder entrar de nación, y cosa que en Mazarra no existe eso. Puede haber sido algún fallo de ese tipo, y yo creo que sí habría que mirar también esto de cambiar el sistema y cambiarlo, de pasarlo automático. ¿Vale? Está claro que lo que se haya dado, el fallo que se haya dado, ha sido un fallo esporádico, porque el 27 había muestras, que tenemos aquí las muestras del día 27 y están correctas. Entonces no es algo que haya sido progresivo, ha sido algo que ha pasado pues un día en concreto. Ahora no sabemos qué. ¿Tiene una mascarilla y empezamos el pleno?